Y hubo muchos hombres, mujeres que estuvieron en esta pelea, en esta lucha por una nueva ley que pudiera realmente poner en escena el derecho a la comunicación y que todos y todas pudiéramos ejercer nuestra voz y nuestra palabra. Una de esas personas, de los cientos que venimos comentando, es Graciana Peñafort, abogada ella, especialista en cuestiones de comunicación, y nos dice por aquí nuestro operador Damián que la tenemos en línea. ¿Cómo estás, Graciana? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, y ahora que escuchamos esa voz así tan angelical que se supo enfrentar en aquella audiencia en la Corte Suprema de Justicia con los mismísimos defensores del Grupo Clarín, mucho mejor. Acá estamos Diego Jaimes, Cristina Cabral y Néstor Busso. ¿Cómo estás por ahí? Bien, todo muy bien acá, analizando todavía con distintos compañeros el discurso presidencial de Mauricio Macri, que en relación a lo que escuchaba estaban diciendo, demostró una enorme hipocresía. Habló de una pluralidad, de una libertad de expresión que en los hechos claramente no está respetando. De hecho, es insólito, pero a los poquitos días de haber asumido como presidente, ya tenía al relator de libertad de expresión, Edison Lanza, el relator del sistema interamericano, cuestionando fuertemente las medidas que había tomado Mauricio Macri por vía de decretos de necesidad y urgencia y que precisamente afectaban la ley de servicios de comunicación audiovisual. Y ya que haces mención al discurso de hoy, Graciana, a mí me llamó la atención que en la transmisión oficial por cadena nacional no se vieron los carteles, los mensajes que presentaron diputados y senadores del Frente para la Victoria. Es decir, hubo una manipulación en el manejo de la información y hubo cosas que pasaron en el Congreso y que no se vieron, solamente las pudimos ver después en algunos medios, pero no en todos tampoco. Creo que esto es una parte del cerco informativo al que el actual gobierno pretende someter a toda la sociedad. Es decir, no solo no van a mostrar todo lo que pasa, sino inclusive aquellas cosas que muestran las van a parcializar y va a haber una suerte de edición en vivo. Lo vemos con los discursos de Mauricio Macri, lo vemos con distintos actos que lleva adelante la gestión, e inclusive lo vemos en la presentación de determinadas noticias que de forma permanente pretenden editorializar lo que se disfraza de información objetiva. Ellos, sin contar además una nueva suerte de periodismo, que es un periodismo de carácter judicial que anda acusando de delitos, incumplimientos y deberes basado en la función de jueces que no son particularmente reconocidos por su apego al cumplimiento de las leyes. Pero bueno, me parece que esto va a ser parte de la profunda discusión, pero aparte de la enorme militancia que vamos a tener que tener en estos días, primero para combatir el cerco informativo, segundo para tratar en medida de lo posible de ordenar un poco un muy desbalanceado sistema de poder en el cual los grupos concentrados, el poder económico y el poder financiero se han apropiado de la República y del Estado, y una enorme ciudadanía que camina, si no se defiende, firmemente al punto de ser. Graciana, ¿cuál cree que ha sido la relación con la justicia en toda esta historia de la ley, ¿no? Vemos que hay una relación con el Poder Judicial que ha recorrido la historia de la defensa del derecho a la comunicación en Argentina. Mira, la historia de un paso que siempre queda marginal, pero me parece pragmático, fue la inactividad de la justicia con el regreso de la democracia frente al caso Papel Prensa, que hoy todavía se niega a resolver, llamando indagatoria a los responsables. Nadie discute que estuvieron involucrados quienes se solicitó la indagatoria, Mañeto y otros, y sin embargo, más de 30 años después, este hecho vergonzoso, que además implicó la violencia por parte del Estado para que una serie de accionistas vendieran sus acciones, permanece sin haberse impartido justicia. De ahí en más, tenemos la Se escucha muy cortado en el teléfono. Los únicos que no deben pagar impuestos en base a una cautelar que sacó la Corte Suprema, hasta la Graciana, no sé si se está moviendo, pero estamos escuchándola como cortado, así que disculpe, lo último que dijo no lo habíamos escuchado. ¿Hasta dónde me escucharon para no repetir? Ahí te escuchamos perfecto. A ver, seguramente te movías o el celular tenía alguna dificultad, pero bien, entendimos el lo que nos explicabas sobre el fallo de la Corte en relación a la Nación, que la exime de pagar impuestos en la práctica. Pero aparte es la pretensión absurda de un privilegio. Uh-huh. Quienes tienen medios de comunicación no tienen privilegios, lo que tienen son responsabilidades porque se hace en el interés público. Y también me parece importante señalar la complicidad de algunos sectores del Poder Judicial para que un grupo como el Grupo Clarín no cumpla la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y por último, la actitud legitimadora del gobierno de Mauricio Macri, que a golpe de DNU pretende poner serias trabas a la libertad de expresión. Una de ellas es acabar con los límites antimonopólicos previstos por la legislación, que aparte están previstos por todas las legislaciones del mundo, lo cual va a permitir un nivel de, o pretende permitir un nivel de concentración en materia de medios que, más que una amenaza a la libertad de expresión, va a ser una verdadera restricción a la libertad de expresión en Argentina. En este sentido, Graciana, muchos te conocieron, varios te conocíamos de antes, pero te conocieron en la audiencia pública en la Corte Suprema, organismo del Poder Judicial que emitió un fallo justamente hablando de la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, particularmente en aquellos aspectos vinculados a la concentración de los medios, ¿no? ¿Cómo se entiende que ese fallo no se tome en cuenta cuando el gobierno de Mauricio Macri emite estos decretos de necesidad y urgencia y crea un nuevo organismo, es más, fusiona dos organismos como AFCA y AFTIC, plantea una serie de medidas que parecen no tener en cuenta este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Mira, independientemente del fallo, que comparto absolutamente lo que decís, que es una verdadera burrada en términos jurídicos, que el Poder Ejecutivo no tenga en cuenta esto, me parece que lo más grave que comete el gobierno de Mauricio Macri es que al momento de legislar en materia de servicios de comunicación audiovisual omite que la Argentina tiene obligaciones internacionales porque tiene suscrito pactos de derechos humanos y que todas las conductas que está llevando adelante este gobierno van a generar responsabilidad del Estado argentino en la comunidad internacional. Para darte un ejemplo corto, los estándares internacionales en materia de libertad de expresión exige que la regulación sea por ley en sentido formal y material. No basta que el decreto luego sea controlado por una bicameral. Tiene que haber el debate, tiene que haber audiencias públicas, tiene que haber lo que se llama en la materia de derechos humanos el escrutinio democrático que garantiza el Congreso. Sin este escrutinio democrático de la norma propuesta, es absolutamente inválido y no se considera que cumple los estándares en materia de libertad de expresión. De la misma forma, no cumple los estándares en materia de libertad de expresión que el organismo que va a regular las comunicaciones en Argentina sea absolutamente dependiente del Poder Ejecutivo. Tanto es así que el Poder Ejecutivo puede hasta remover, sin expresión de causa, a los directores que nombre la oposición. Es decir, el Congreso nombra directores en representación de minorías parlamentarias. El Ejecutivo los puede remover sin expresión de causa. Es decir, un nivel de independencia igual a cero, o menos inclusive. Esto en un momento no cumple los estándares. Y finalmente, a mí lo que me parece que no es menor, porque hay que tener en cuenta la distribución que tienen los medios de comunicación en la Argentina, está el anular la participación de los ciudadanos en las prórrogas de licencias, conceder licencias automáticas, implica no administrar de manera equilibrada y respetuosa de los derechos humanos y de la pluralidad un recurso que es escaso, como es el espectro por un lado y el acceso a las plataformas de comunicación por otro. En ese sentido, me parece que la legislación que está dictando Mauricio Macri no solo no cumple los requisitos constitucionales que exige la Constitución argentina, sino que además incumple gravemente los estándares internacionales que han fijado los organismos de derechos humanos en materia de libertad de expresión y que además hacen responsable a la Argentina por su incumplimiento. Graciana, frente a estos decretos hay como tres acciones fuertes, tres posibilidades. Una es en el Congreso de la Nación que diputados y senadores rechacen el decreto y vuelvan a la vigencia de la ley. Otra acción que estamos emprendiendo es juicios, demandas por inconstitucionalidad de ese decreto en tribunales argentinos. Y el tercero, la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo ves, qué posibilidades ves de que podamos voltear estos decretos y volver a poner en vigencia la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? Mira, has descrito muy bien los tres caminos posibles. Respecto al Poder Legislativo, yo tengo una seria preocupación porque muchos legisladores que llegaron a su banca con la boleta en frente para la victoria y tienen una postura francamente acordista. Ellos hablan de que es una oposición responsable, yo creo que es una participación cómplice, porque uno de los estandartes que han tenido estos 12 años ha sido precisamente la defensa de la libertad de expresión y de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Me parece que ahí vamos a tener que hacer, como militantes de un espacio político, que es la coalición por la Revolución Democrática, un profundo trabajo con cada uno de nuestros diputados y cada uno de nuestros senadores para que sepan que el respeto y el restablecimiento de las reglas de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es un requisito de toda la comunidad. En el sector judicial yo veo con mucha preocupación la relación endogámica que tienen algunos sectores del Poder Judicial con miembros o allegados del gobierno de Mauricio Macri. Digo, incluso la propia Elisa Carrió habló de la relación de Angelici con algunos jueces. Con lo cual me parece que vamos a recorrer un largo camino que no va a tener pocos obstáculos, pero que yo preveo, como preveíamos al momento de la sanción de la ley, el resultado va a ser productivo y va a ser bueno para la pretensión de la plena vigencia de la libertad de expresión. Finalmente, y para ser honesta, yo tengo una fuerte esperanza en lo que se refiere a la actuación rápida de los organismos internacionales, porque además son quienes tienen facultades para advertir en el contexto internacional lo que implican las medidas que está tomando Mauricio Macri e intentar de esta manera llevar adelante acciones correctivas. Creo que en este momento la opción más rápida son los organismos internacionales, al menos desde la parte consultiva. Por supuesto, para acceder a la justicia del sistema internacional debemos adoptar la vía nacional. Por otro lado, creo que tenemos que hacer un trabajo desde la política con los legisladores, tanto senadores como diputados, y creo que no debemos cuidar presentaciones judiciales que deben ser además, y tiene el objetivo además de no dejar firme estos actos administrativos dictados ilegítimamente por el Ejecutivo. Graciana, muchísimas gracias. No, por favor. Porque fuiste una actriz clave en lo que fue esta historia, así que gracias por participar de este programa especial que estamos transmitiendo para todo Farco. Y lo va a seguir siendo. Quiero que sepan que durante todo el proceso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Farco fue una de las organizaciones pilares en esa enorme batalla que no solo fue jurídica, sino también cultural, y sin las cientos de miles de Farco, realmente no hubiésemos llegado a buen puerto. Bueno, seguimos en ese camino. Gracias. No, por favor, hasta luego.